coincide con el día. Pasiva, pasiva, te crees una diva. Lo que haces por las noches no coincide con el día. Pasiva. Qué difícil es tu vida. Se ve que te relajas con el chongo de la esquina. ¡Sos re pasiva! Con el chongo de la esquina. Pasiva, pasiva. Te crees una diva. Lo que haces por las noches no coincide con el día. Pasiva, pasiva. Te crees una diva. Lo que haces por las noches no coincide con el día. Pasiva, pasiva. Te crees una diva. Lo que haces por las noches no coincide con el día. Pasiva, pasiva. Te crees una diva. Lo que haces por las noches no coincide con el día. Pasiva, te crees una diva. Lo que haces por las noches no coincide.